Galaxy S7 still. Note 7. I mean, iPhone 7. Espera, espera, ahora ya me está grabando hace rato, ¿no? Venga, ahora. ¿Ahora qué? Esto dura un rato, ¿no? Esto dura media hora. Voy a hacer el payasito yo aquí. Ah, no, voy a mandar el mensaje. Mira, tú que eres feo como yo, cuando encuentres amigas que quieren visitar esta isla, este paraíso, pues nada, les puedes dar mi teléfono, que me llaman, que me quieren, me pueden querer las mujeres todo lo que quieran. Yo soy de esos buenos y después les quiero demasiado. Tanto les quiero que les voy a mandar un mensaje. Dice, chica guapa, te quiero mucho, mucho. Dice, ven enseguida que te estoy esperando. Olé. Olé. Qué bueno, tío. Cuando quieras tú, te digo lo que quieras. Tú lo dices en español y yo lo digo en gomero, ¿vale? A ver qué dices tú, claro. Tú no dices nada. No. Y yo sirvo mucho para no decir nada también. Venga, a ver. ¿Qué digo? Nada, que haya salud y yo qué sé. ¿Qué digo? Amigos de Marcelino, venís a La Gomera. Vale. Ahí está, os ha quedado claro, ¿no? Ya tenéis que venir aquí a La Gomera, macho. Pero vengan con amigas de sobra, tío, que yo necesito 15 mujeres para un proyecto. 15 mujeres para un proyecto. Si me dan un hijo, su vida es resuelta. Que sí, que yo sé que aquí La Gomera es la sabiduría, Dios. Qué bonito. Me da vergüenza decir la verdad, no, pero bueno, hombre. Para los creyentes ahí. Qué bueno, qué bueno. Yo soy Ana Luz Arteaga. Y yo Araceli Niebla. Estamos aquí en San Sebastián, en la Torre del Conde, y venimos a hacer una exhibición de silbo. Es Welcome to La Gomera. Al ser una isla con barrancos bastante profundos y antiguamente no había ni carreteras ni ningún medio de comunicación, pues la gente se comunicaba, bueno, aprendieron a través del silbo. Y claro, a lo mejor hacer los barrancos tan profundos y si el viento está al favor del que va a silbar, pues se puede llegar a escuchar 3 o 4 kilómetros. Y se dice el mensaje, entonces iban de pueblo en pueblo, diciéndose el mensaje hasta que llegaba al sitio donde querían que llegara. Y ahora vamos a esconderle este bolígrafo a ver si lo encuentran. Thank you.